mañana. Brega con eso. Bueno, muy buenas noches. Estamos nuevamente con Acompañarte. Ayer los dejamos que escucharon la predicación de Carlos y música. Pero bueno, hoy tenemos que estar presentes. Así que vamos a empezar con algo un poco, quizás en el ambiente cristiano diríamos que es nuestra esperanza fundada, ¿no? Porque escuché una predicación en estos días sobre el rapto, sobre los últimos tiempos, sobre si esto que estamos viviendo ya es algo de eso, algo referido a eventos futuros. Y me gustó mucho esta predicación porque no solamente está bien fundada en lo que la palabra de Dios dice, lo que es realmente nuestra fe, sino también que está muy bien explicado. Así que en ese tema vamos a andar hoy, explicando realmente qué dice la Biblia sobre lo que es los últimos tiempos, sobre lo que es la venida de Dios, del Señor, y los lugares de cada quien, ¿no? ¿Cuáles son las verdades de la palabra de Dios? Tenemos muchas voces, hay muchas iglesias, hay muchos credos diferentes, hay muchas cosas que a veces, bueno, nos topamos y decimos, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Así que bueno, vamos a tomar un tiempo hoy, específicamente en eso, vamos a escuchar buena música, obviamente, pero vamos a tratar de ponernos a considerar cada una de las palabras de esta predicación. Porque en realidad creo que una de las cosas más importantes que tenemos acá desde esta posibilidad hermosa de poder compartir con ustedes es eso, llevar la palabra de Dios. Así que nada, contenta de que estén ahí escuchándonos y que también, bueno, a través de los Face, tanto de Mariel Salas como el Face del programa de radio, podamos estar comunicándonos. Así que si ustedes tienen alguna cosa que quieran dar algún mensaje o bueno, luego después de escuchar la predicación pueden estar comentando. Acá estamos siempre abiertos en el tema de poder estar escuchando lo que otras personas pueden llegar a pensar y creer. El tema está de que muchas veces sentimos los cristianos que cuando empezamos a hablar de nuestra fe o de lo que la palabra de Dios dice, empiezan como a ver que hay un tipo de discusión, como que la gente se siente tocada, por decir así, como que estamos obligándolos a escuchar algo, y en realidad no. Yo creo que una de las cosas más lindas que tiene la palabra de Dios es la libertad que tenemos de nosotros decidir. ¿Por qué? Porque desde el comienzo, desde lo que es el tema del plan de salvación que Cristo tiene para nosotros, es que cada uno de nosotros decidamos sobre lo que queremos hacer y en la posición que tengamos. Así que bueno, una de las verdades más lindas que vamos a compartir hoy y también el desafío de todo aquel creyente de poder vivir una vida ordenada delante de Dios, no de las personas, sí de Dios. El resto es por ende. Creo que una de las cosas más importantes que tenemos como hijos de Dios es el desafío de tener una vida cristiana que pueda dar frutos, que podamos llegar a que otras personas puedan decidir por Cristo viendo nuestras vidas. Es muy difícil porque muchos de nosotros hemos estado lejos del Señor. Ya en 20 y pico de años que recibí a Cristo, 8 años estuve fuera de lo que es la comunión con Dios. Y aún así siempre Dios estuvo cuidando de mí, de mi familia, de detalles que si puedo, puedo estar días charlando con ustedes y contándole las cosas que Dios me ha rescatado y me ha cuidado. Pero yo creo que una de las verdades más grandes es que Dios siempre está dispuesto a escucharnos, siempre Dios está dispuesto a aceptarnos y a que nos podamos volcar a Él. Así que bueno, creo que va a ser un día muy especial hoy y espero que puedan preparar sus corazones y que puedan sacar sus Biblias y que puedan estar siguiendo luego este mensaje que hablamos, ¿qué dice la Biblia sobre el rapto? Vamos a escuchar una canción. Así en orden como te las mandé. Así yo ya sé qué es lo que dice. Ahí está, el alfarero. a mi señor. Tú el alfarero y yo el barro soy. Molde a mi vida a tu parecer, haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Hijo, no me gustas, te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu queja. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo, no me gusta, te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. En esta canción del alfarero habla de muchas cosas de que el Señor puede hacer en nosotros, ¿no? A través de transformar nuestras vidas, de cambiar aquellas cosas que están mal y que no solamente están mal delante de Él, sino que nos hacen mal a nosotros y que, bueno, Dios está dispuesto a eso y más. También, bueno, quiero mandar saludos a Sole, que me mandó una predicación de Damaris, hermosa, con el Salmo 23. Y bueno, el Señor es mi pastor, nada me faltará, dice el Salmo. Dice, en mi versión, en la versión nueva internacional, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes pastos me hace descansar y junto a tranquilas aguas me confortará, me conduce. Creo que una de las cosas más lindas que tenemos en la palabra de Dios es que es algo que siempre nos renueva, más allá de que quizás el versículo lo hayamos leído muchas veces, no importa la versión que leas, es importante que, creo que de todo lo que nosotros vamos a escuchar luego, sobre el rapto y sobre los tiempos, esos tiempos, es importante que siempre la palabra de Dios sea la base, ¿no? Podemos escuchar muchas versiones de cosas, pero siempre tenemos que tener en cuenta de que Dios es paciente para con nosotros, tener en cuenta de que Dios nos ama, de que Dios nada va a hacer para dañarnos o porque Él sea un Dios lleno de ira y de enojo contra nosotros. No es a nosotros, sino muchas veces a nuestro proceder, que se alejan, ¿no?, de lo que es la persona de santidad de Él. Creo que una de las cosas mejores que he encontrado en este tiempo es el ver cómo Dios restaura la vida de mía y de mis hijos, que nos da nuevas oportunidades cada día, que tenemos sensibilidades que habíamos perdido, que creí haber perdido. Cosas que muchas veces me quebranta a través de la oración, el poder estar hablando con Él y decirle todas las cosas y a veces sentir vergüenza de las cosas que uno puede llegar a compartir como persona dentro de mi corazón. Quizás hay cosas que ni siquiera las personas saben, pero Él sí lo sabe. Y cosas que me traen a la memoria, que a veces pensamos que, o sea, le pedimos perdón al Señor por las cosas últimas, ¿no?, por lo que hemos hecho, por las cosas más grandes o más graves, pero Dios trae a veces a nuestro corazón, no por maldad, sino para que podamos estar verdaderamente limpios delante de Él, detalles de cosas que realmente quebrantan el corazón, y dice: Señor, qué grande es su amor, qué grande es el mostrarnos hasta el último pensamiento. Creo que cuando hablamos, empezamos a entregar cosas al Señor, tenemos que tener mucho cuidado, porque a la mañana normalmente siempre digo, ¿no?, cuando le digo: Señor, te entrego mi día, y bueno, y empiezo a hablar con Él sobre mis hijos, pidiéndole su protección, bueno, a Gustavo, que se va a trabajar, bueno, a mi mamá, a mi hermano, a la gente que está pasando estas situaciones tan difíciles. Y empiezan a llegarme pensamientos que no estamos lejos, porque somos personas, y pensamientos de angustia, pensamientos de temor, pensamientos de ese miedo de qué pasaría si esto o aquello, suposiciones que muchas veces llegan a la cabeza de uno. Y empezar a hablar con Él y derramar el corazón y decir: Señor, contrólame, porque en realidad creo que una de las cosas que nos falta siempre en esas oraciones es fe. Confiar de que Él sí tiene el control. Así que bueno, les animo a que sus oraciones no solamente sean por todos, que normalmente todas las mamás empezamos por nuestros hijos, que no sean solamente oraciones nombrando a cada uno de ellos delante de Dios, sino también con fe, creyendo que realmente el Señor va a cuidar, creyendo que realmente el Señor va a obrar de la manera que corresponda delante de Él, ¿no? Que se haga su voluntad. Nosotros nos equivocamos, pero Él no. Así que, bueno, pero siempre con fe. Vamos a escuchar otra canción y luego de la canción vamos a dar una introducción sobre lo que es el mensaje, porque es larguito, más o menos son 20, 25 minutos. Así que vamos a escuchar esta canción. Si sabes dónde hallarlo, si sabes dónde buscarlo, llévame, necesito encontrarlo. Si sabes dónde pasea y lo que su alma desea, cuéntame, necesito escucharlo. No estará en un hermoso lugar, con riquezas y grandeza, tú no lo hallarás. No estará en donde piensas que está, donde menos lo imaginas, allí lo encontrarás. Con quien platica y en donde pasa sus días, llévame, necesito encontrarlo. Si sabes con quién comparte el pan y el vino en la tarde, Andará con este tema, ¿dónde estimados hermanos, hoy, a Cristo, ¿no? Y que no lo vamos a encontrar en lugares que pensamos que debería estar. Lo vamos a encontrar en lugares humildes, lugares que hay necesidad, en lugares que Él nos ha mandado a que podamos llevar y hacer luz y que podamos llevar la salvación, ¿no? Que es tan grande. Es un regalo inmerecido, es algo que nadie lo puede comprar ni ganar. Es algo que Él decidió darnos solo por gracia y es lo que, bueno, obviamente el resultado es también un fin eterno. Creo que, bueno, parte de lo importante de este mensaje que van a escuchar es que van a poder tener la certeza de lo que es la fe, de lo que nosotros creemos, de lo que nos da muchas veces la tranquilidad de poder hablar aún de la muerte, aún del arrebato, que es lo que ustedes van a escuchar, de nuestra esperanza eterna de saber que el Señor dice que nos va a tomar y que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, va a ser en un momento. Eso, ¿cómo podemos creerlo? ¿Cómo podemos llegar a tener la certeza de esas cosas? Porque nuestra fe lo dice, porque la palabra de Dios dice, porque lo que Dios dice lo considero verdad. Y eso es una de las cosas que también nos da esa seguridad, nos da ese descanso de que más allá de la muerte de cada uno, que seguramente siempre lo pienso y digo, creo que lo único pesar que tengo es que de alguna manera voy a dejar personas que amo, y si me voy yo antes, ¿no? Pero en realidad creo que nuestro deber más grande es poder saber de que esas personas que amamos también tienen que conocer a Cristo. Esas personas que amamos también tienen que llevar, tener la oportunidad de conocerlo desde el punto de vista de salvación. No solamente del cuidado, no solamente de que es un Dios bueno, que es un... No, que vino en Navidad, que nosotros festejamos la Navidad, que murió en Pascua como un mártir. No. Que esa muerte y sacrificio de Cristo fue con un fin, el poder salvar nuestras vidas, poder darnos, regalarnos la oportunidad de estar eternamente con Él. Creo que si no tenemos miedo a la muerte de los cristianos es porque sabemos de que no es el fin, es simplemente un proceso, es simplemente una etapa donde nosotros pasamos a estar eternamente con Él. Sería muy lindo de que todos aquellos que amamos también podamos tener la seguridad de que fuese así. Vamos a escuchar a este pastor y qué dice la Biblia acerca del rapto. Estimados hermanos, hoy toca hablar acerca del arrebatamiento o rapto de la iglesia. ¿Será bíblica esta doctrina? ¿Sucederá antes, en medio o al final de la gran tribulación? ¿Cuál es la final trompeta de la cual habla Pablo? ¿Se referirá a la séptima trompeta de Apocalipsis? Este tema está sumamente profundo e interesante y trataré de responder la mayor cantidad posible de preguntas que han habido sobre este asunto. Así que no te vayas, que ya comenzamos. Querido amigo, si a usted le gustan los temas de Apocalipsis y en general el estudio de la Palabra de Dios, entonces estoy convencido de que este canal será de mucha bendición para ti. Aquí aprenderás muchísimo, así que quiero sugerirte que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos sobre estos temas escatológicos tan interesantes. Las Escrituras nos hablan sobre un arrebatamiento en el cual vamos a ser transformados. Así dice literalmente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Como usted puede ver, aquí se nos habla sobre un arrebatamiento en el cual vamos a ser transformados y recibiremos cuerpos glorificados. También en 1 Corintios 15 dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así que el arrebatamiento sí es una doctrina bíblica. La pregunta o dilema está en saber cuándo será ese evento en relación a los 7 años de tribulación. ¿Será antes, en medio o al final de la gran tribulación? Este tema es fundamental porque de él depende mucho de lo que creemos sobre el fin. Es por esto que quizás en este video digamos que sea un poco más largo de lo usual, porque es un tema muy profundo, pero quiero pedirle que por favor se quede hasta el final para que pueda comprender todo el tema, y después que haya visto todo el video, entonces comente abajo su respetable opinión, pero no sin antes escuchar todos mis argumentos, por favor. Le aseguro que si mira el video completo aprenderá muchísimo. Y bien, este tema del rapto o arrebatamiento es súper interesante y hay opiniones divididas al respecto. En sí hay 3 posturas distintas con respecto al tema. Primero están los que creen que será al final de los 7 años, que seremos levantados para ver al Señor en las nubes, seremos transformados y luego veremos a la tierra para reinar visible y literalmente con Cristo por 1000 años. Luego están los que piensan que seremos levantados a mitad de la gran tribulación para ser guardados de la mitad más feroz del juicio y así estar en el cielo por 3 años y medio. Y luego están los que creemos que el rapto será antes de los 7 años de tribulación, de manera que mientras en la tierra habrá 7 años de gran tribulación con el anticristo como gobernante, la iglesia estará en el cielo simultáneamente celebrando las bodas del Cordero, y será entonces al final de los 7 años que regresaremos con Cristo para reinar en su reino milenial. Es verdad que las 3 posturas pudieran tener versículos que parecieran apoyar cada una, pero creemos que hay mucha más evidencia bíblica para creer que el rapto será antes de la tribulación. Por esto veremos algunos argumentos bíblicos y estudiaremos los otros pasajes que aparentemente parecieran apoyar los otros puntos de vista para ver si se alinean a la verdad completa de la palabra de Dios. Ahora bien, permítame aclarar algo fundamental antes de entrar en aguas profundas. Algunos argumentan que la palabra rapto no está en la Biblia. Y quiero decirle que tienen razón, pero no es incorrecto usarla. En realidad, otras palabras o términos que usamos diariamente en las iglesias como Trinidad, Reino Milenial o hasta la palabra Biblia no existen en las Escrituras. Pero son términos teológicos que usamos para referirnos a verdades que la Biblia sí enseña. La palabra usada originalmente en 1 Tesalonicenses 4:17 es arpazo, que significa en griego ser arrebatado o raptado. De hecho, si usted busca la definición de esta palabra, encontrará que uno de los sinónimos en su definición es raptar. Así que sí es correcto decir arrebatamiento o rapto. En efecto, un experto en el griego explicó que la mejor ilustración para comprender esta palabra en griego es la de un niño que está jugando en la calle y va a ser atropellado por un carro, pero alguien lo ala con urgencia y lo salva del desastre. Por eso arpazo tiene que ver con sacar con urgencia a alguien de un peligro inminente, y eso es lo que realmente Cristo hará, sacarnos de la ira que vendrá sobre la tierra en la gran tribulación. Esto es lo primero que debemos comprender sobre este tema. Dios no permitirá que su iglesia sufra la ira y juicio que le pertenece al mundo impío. Romanos 5:9 dice que seremos salvos de la ira. 1 Tesalonicenses 1:10 dice que Cristo nos libra de la ira venidera. Luego en el capítulo 5, cuando Pablo habló de la ira que será derramada en la gran tribulación, dijo que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algo fundamental que nos ayudará a entender por qué Dios no permitirá que su iglesia sufra la gran tribulación es comprender su carácter y cómo Él obra en tiempo de juicio. Para saber eso, solo debemos analizar los ejemplos de Noé y Lot. En el tiempo de Noé, Dios se enojó tanto contra el mundo impío que decidió derramar su ira sobre la tierra a través de un diluvio que arrasaría con todo ser viviente. Pero Noé halló gracia delante de Dios y fue por eso que fue salvado por el Señor. Lo curioso es que Dios no derramó el juicio hasta que Noé y su familia habían entrado en el arca. Una vez ellos entraron, Dios mismo cerró la puerta e inmediatamente comenzó el juicio sobre los pecadores. De igual manera, en el caso de Lot, Dios había decidido derramar juicio sobre Sodoma, Gomorra y otras ciudades impías. Sin embargo, Él no derramó el fuego hasta que Lot y su familia habían sido sacados por los ángeles y puestos a salvos. Aquí otra vez vemos que Dios primero pone a salvo a su pueblo y entonces derrama juicio sobre el impío. Aún más, cuando Dios le reveló a Abraham lo que iba a hacer en Sodoma, Abraham apeló al justo carácter de Dios y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Hermanos amados, Abraham conocía el carácter de Dios y que él no castiga al justo juntamente con el impío. Pero quizás algunos pudieran argumentar que la iglesia primitiva y los apóstoles fueron perseguidos y muertos como mártires, y que por lo tanto nosotros no somos mejores que ellos y también tendremos que ser perseguidos por el anticristo y sufrir los juicios de la gran tribulación. El problema con esta afirmación es que hay que discernir la diferencia entre pruebas o aflicciones que los cristianos atraviesan normalmente y tiempos de juicio divino e ira sobre los impíos. La persecución que la iglesia primitiva atravesó es simplemente parte de las pruebas, aflicciones y persecuciones que todo cristiano tiene que atravesar de alguna manera u otra. Pero el tiempo de la gran tribulación no es un tiempo de pruebas de Dios como cualquier otro. Cuando analizamos el Apocalipsis, no vemos a Dios intentando purificar a su pueblo ni pasándolo por prueba para que la iglesia crezca o se expanda. Más bien vemos que los 7 años finales será un tiempo de ira y juicio de Dios sobre el mundo impío. Es tan cierto que será un tiempo de ira de Dios que después que se toque la cuarta trompeta se oye a un ángel que dice: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Luego vemos que hay 7 copas llenas de la ira de Dios y son derramadas sobre la tierra para castigar al mundo impío. Decir que el tiempo de la gran tribulación y la ira de Dios no es lo mismo es algo absurdo, porque ese es el tema principal del Apocalipsis: el juicio e ira de Dios sobre el mundo impío y la victoria de Cristo sobre el mal. Fíjense que el apóstol Pablo dijo que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Fíjese que dice que vendrá destrucción sobre ellos, los impíos, no sobre nosotros. Como usted puede ver con estos ejemplos, Dios hace diferencia entre el justo y el impío. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que el pueblo puro y santo que se ha guardado para Dios tenga que ser perseguido por el anticristo en un tiempo de ira y juicio de Dios. Jesús dijo a la iglesia de Filadelfia, la cual de hecho nos representa a nosotros, los cristianos verdaderos de este último tiempo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjese que no dice te guardaré en la hora de la prueba, sino te guardaré de. En otros pasajes donde Dios promete ayudarnos en las pruebas, dice que Él estará con nosotros en la angustia. Pero cuando Jesús habló de la gran tribulación, Él dijo te guardaré de, haciendo entender que así como Lot y Noé fueron guardados para no ser afectados por el juicio, así también Dios guardará a su iglesia de la gran tribulación. También Jesús dijo, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Este es un pasaje paralelo a lo dicho a la iglesia de Filadelfia. Aquellos que se mantengan velando en oración, Cristo les premiará con escapar de la gran tribulación, o sea, como vimos en el significado de arpazo, ser arrebatados del peligro eminente. Pero quizás usted diga, ¿y qué pasa con pasajes como los de 2 de Tesalonicenses 2 que dicen que Cristo no vendrá sin que primero se manifieste el anticristo? Entendemos que el rapto y la segunda venida de Cristo son 2 eventos distintos que están separados por 7 años. El arrebatamiento es secreto y muy rápido. La segunda venida de Cristo es visible y todo ojo le verá. Ese pasaje de Tesalonicenses se refiere a su segunda venida visible, en lo cual será 7 años después del rapto. También un pasaje que ha causado mucha confusión es el de Mateo 24, donde Jesús habla sobre la persecución y recomienda huir y demás. Sin embargo, creemos que ese es un pasaje haciendo alusión específicamente al pueblo de Israel, quienes serán perseguidos por el anticristo. Como explicamos en el video de las 70 semanas de Daniel, los 7 años de tribulación y gran tribulación serán el escenario de un trato de Dios directo con el pueblo judío para restaurarlos y volverlos a él. Según la Biblia, el tiempo de los gentiles termina con el arrebatamiento y comienza ahí la última semana de Daniel. Por esto Romanos 11 dice que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, hasta que se termine el tiempo de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Es curioso que desde Apocalipsis 6 hasta el capítulo 20, la iglesia no aparece en ninguna parte, ya que, repito, será un trato de Dios específicamente y directo con el pueblo de Israel. De hecho, el anticristo no puede manifestarse y reinar hasta que la iglesia sea levantada, porque el pueblo de Dios, lleno del Espíritu Santo, es una fuerza demasiado poderosa que el anticristo no puede derrotar. Dice la Biblia: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. Creemos que ese que le detiene es el remanente, el pueblo de Dios. Fíjese que se le da carácter y personalidad a ese que le detiene, o sea, que se refiere a alguien y no a un sistema político o algo así. En Apocalipsis 14, Jesús le habló a su iglesia una de las promesas más hermosas de la Biblia. Él dijo: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjese que aquí todavía no nos habla de venir a la tierra para reinar por 1000 años, sino que Cristo habla de venir a tomarnos para subir a donde Él está. Los que enseñan que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación quieren que subiremos a las nubes para luego regresar a la tierra para reinar por 1000 años. De hecho, según su teología, nosotros nunca visitaremos el cielo. Pero este pasaje nos muestra lo contrario, que Cristo nos vendrá a buscar para habitar las mansiones que Él nos está preparando. ¿Sabe dónde? En el cielo. Permítame ahora responder a una de las dudas más grandes que muchos tienen, y es el tema de la final trompeta. Algunos dicen que el rapto será al final de los 7 años de la tribulación, porque Pablo dijo que seremos arrebatados a la final trompeta y que por lo tanto eso se refiere a la última de las 7 trompetas que se tocarán en Apocalipsis. Pero quiero decirles que la final trompeta de la que habló Pablo y la 7ª trompeta que toca el ángel en Apocalipsis 11 no tienen nada que ver la una con la otra. En realidad, Juan escribió sobre las 7 trompetas de Apocalipsis de 35 a 45 años después de que Pablo hablara sobre el toque de la final trompeta, después del cual vamos a ser arrebatados, sí. De hecho, cuando Pablo habló sobre la final trompeta, ninguno de los hermanos judíos de Corinto o de Salónica le respondieron en carta para preguntarle qué significaba esa trompeta final, ya que ellos eran judíos y sabían lo que significaba. Aquí viene la respuesta. Creemos que la final trompeta se refiere a la fiesta de las trompetas que los judíos celebraban, ya que esa era una de las 7 fiestas principales. La historia dice que en esta fiesta se tocaban varios sonidos de shofar, cada uno de ellos con sus nombres en hebreo, precioso. Y al final había un toque de trompeta llamado Tequía Gedolá, que era un sonido final que se extendía lo más posible e iba aumentando de volumen hasta que el ministro no podía tener más aire en sus pulmones. A este toque de trompeta se le conocía en Israel como, ¿sabe cómo? La última trompeta o la final trompeta. A ese toque final se refirió el apóstol Pablo. ¿Pero qué tiene que ver la fiesta de las trompetas con el arrebatamiento de la iglesia? Oh, mucho. Bueno, lo interesante es que las fiestas judías tienen mucha sincronización o simbolismo con los eventos proféticos. Por ejemplo, fue en la Pascua que Cristo murió por nosotros. Fue en Pentecostés que la iglesia nació oficialmente. Y así cada una de las fiestas simboliza distintos momentos gloriosos de la iglesia y del pueblo judío. Aún más, la última fiesta que estamos esperando proféticamente es la de los tabernáculos, que representa el reino milenial de Cristo aquí en la tierra. Pero lo curioso es que antes de esa fiesta de tabernáculos está la de trompetas. Esos toques de shofar simbolizan los avisos que Dios ha estado dando a su pueblo. Creemos que Dios ha dado avisos tremendos sobre su regreso e irán en aumento, aumentando estas señales, como estamos viendo en esta crisis actual. Estamos viendo cosas que nunca antes habíamos visto. Por esto Pablo habló de que seremos arrebatados a la final trompeta. Luego, entonces volveremos 7 años después a la tierra para reinar con Cristo por 1000 años, evento representado por la fiesta de los tabernáculos. En efecto, si usted se recuerda de cuando Moisés y Dios hablaron en el monte Sinaí, dice Éxodo 19:19 que el sonido de la bocina o la trompeta iba aumentando en extremo, justo como en el último toque de trompeta en las fiestas judías. Dice más, y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Este pasaje de que el toque de trompeta fue aumentando en extremo hasta que Dios descendió al monte y Moisés subió es una ilustración perfecta sobre lo que sucederá en el rapto. La trompeta final será tocada y entonces subiremos a las nubes para encontrarnos con Cristo. ¡Qué maravilloso, ¿verdad? Así que la final trompeta, estimado amigo, no tiene nada que ver con la séptima trompeta de la visión de Juan. Pablo nunca habló de eso y Juan lo escribió muchos años después. Si así fuera, entonces se haría muy fácil calcular el tiempo desde que comenzara a reinar el anticristo y así saber el año y mes exacto en que Cristo regresaría. Pero la iglesia ha creído siempre en el regreso del Señor como algo eminente, como algo que pudiera suceder hoy mismo. Permítame añadir un dato último muy interesante. Si usted se recuerda, en videos pasados hablé sobre el libro de 7 sellos que se encuentra en Apocalipsis 5. Bueno, hay algo más que quisiera añadir sobre eso. En el tiempo antiguo, si un hombre rico deseaba dejar escrita su voluntad para después de muerto, incluso algún testamento oficial sobre alguna propiedad, él buscaba 7 testigos que pusieran la marca de su anillo con wax en cada sello, y así el libro o rollo quedaría sellado hasta el momento oportuno. Ahora bien, para abrir ese libro tenía que estar presente los 7 testigos o sus hijos respectivos con los anillos en sus manos en caso de que hubieran muerto los testigos originales. Entonces, con los testigos presentes, la persona encargada o digna podía abrir el libro en presencia de los testigos. Ahora viene el secreto maravilloso. Es por esto que en Apocalipsis hay 7 iglesias y 7 pastores. No hay 6 ni hay 8. Para que el Cordero abra el libro de los 7 sellos, la iglesia tiene que estar presente en el cielo como testigos presenciales. Es por esto que el libro no se abre hasta que Juan ve una puerta abierta en el cielo y escucha la voz que dice: sube acá. Estimado hermano, cuando la iglesia sea llevada al cielo, entonces es que comenzarán a abrirse los 7 sellos, no antes. De hecho, de Apocalipsis 1 al 3, vemos que Jesús le envía el mensaje a las 7 iglesias de Asia, que simbolizan las distintas épocas de la iglesia a través de estos 2000 años. Y ya en el capítulo 4 comienza entonces la revelación de los eventos de la gran tribulación aquí en la tierra. Pero lo que da inicio a esa visión es un llamado de Dios en el cielo que dice: sube acá. Por esto creemos que el arrebatamiento será el evento que dará inicio a los 7 años de tribulación aquí en la tierra. Amados hermanos, el arrebatamiento de la iglesia es una doctrina bíblica y pudiera suceder en cualquier momento. Y no sé por qué muchos extrañan al escuchar estas cosas si en la Biblia tenemos evidencia de otros arrebatamientos, como el de Enoch, quien fue llevado al cielo sin ver muerte, o Elías, quien fue subido en un carro de fuego, o el mismo Jesús, quien 40 días después de haber resucitado subió al cielo de manera gloriosa. Así que no nos desanimemos, porque el Señor viene pronto por nosotros. Ya las profecías bíblicas se han alineado. Israel se ha restaurado políticamente. Cristo está a las puertas. Así que animémonos unos a otros con estas palabras. Y ahora sí, quiero pedirles que me dejen abajo su valiosa opinión sobre este tema. Y si gustan, pueden dejar también preguntas que tengan al respecto. Pero para aquellos que piensan de manera distinta sobre este tema, o estos temas del apocalipsis en general, quiero rogarles que tengan madurez espiritual para no usar estos temas como división dentro del cuerpo de Cristo. Estos asuntos no deberían enemistarnos ni llamar apóstatas o falsos maestros a otros hermanos de la fe que no comparten su misma interpretación sobre la escatología. No estamos discutiendo el poder de la sangre de Jesús, ni estamos hablando sobre la salvación, sobre cómo ser salvos, estamos hablando sobre el evento del fin. Así que más bien debemos escudriñar más las escrituras, pedirle a Dios revelación y, lo más importante, permanecer firmes para estar listos para que en cualquier momento que Cristo venga por nosotros podamos irnos con Él. Y como dijo un buen amigo mío, el que no esté dispuesto a padecer por Cristo tampoco está listo para irse en el rapto, y el que no esté viviendo en santidad para irse en el rapto tampoco tendrá valor para dar la vida por Cristo. Así que en esto se resume este video: que vivamos para Él, vivamos para Cristo, vivamos para Él, y Él se encargará de nosotros. Sin más, un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente video. Compártelo con otros, por favor. Maranata, Cristo viene pronto. Bueno, quería compartirles un versículo, después creo que fue muy claro el mensaje. Dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. El que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nada, creo que es importante que todos podamos mirarnos y que podamos, en nuestra soledad, en nuestro corazón, podamos hablar con el Señor, pedir perdón por nuestros pecados y poder estar aceptándolo como nuestro Salvador. Es una decisión personal, nadie puede tomar la decisión por vos. Creo que cada uno de nosotros sabemos lo que somos, lo que tenemos, lo que hemos hecho y a dónde lo hemos llevado, y creo que es el llamado y el tiempo que Dios nos está dando para que nosotros podamos decidir qué hacer. Vamos a escuchar una canción más. Lo que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando siempre está haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero ni tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar. Cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Bueno, gente, tengo que compartirles que faltan solamente 11 clases para poder terminar el curso de abordaje, estrategia y comunicación de nuestro centro. Empezamos casi 25 personas dentro de los 4 cursos. Y realmente estoy muy contenta porque estamos creciendo mucho sobre este tema del autismo, sobre el tema de abordaje, de cómo trabajar, de cómo acercarnos, de cómo poder comunicarnos y sobre todas las cosas tener la empatía suficiente para no solamente la persona que acompañamos, sino también su familia. Son gente que muchos de ellos no tienen personas con autismo en su familia y se han sumado a poder prepararse y a poder estar conociendo. Y realmente eso me impacta y me emociona al ver que hay gente que decide apostar de poder estar siendo parte de las familias azules, como decimos nosotros, porque creo que es lindo ver que la sociedad, porque a veces decimos la sociedad no apoya, la sociedad no incluye. Y no son toda la sociedad. Hay mucha gente que realmente está dando oportunidades, como también, bueno, en este espacio nosotros también tenemos un espacio donde podemos hablar de autismo, podemos hablar de Dios, podemos tener la libertad de poder compartir con ustedes, y realmente esas cosas son dignas de agradecer, dignas de poder hablarlas y decir, bueno, acá también hay un espacio donde podemos incluir, integrar gente, la familia sobre todo, nos sentimos apoyados y creo que es algo para agradecer a Dios. También, bueno, aparte de mi grupo, ¿no? Hay muchas familias que están trabajando a pesar de que, bueno, estamos tomando forma esto de las nuevas redes, nuevas formas de comunicarnos, pero bueno, lo hacemos y bueno, estoy contenta porque hay muchos profesionales y profesores que han tomado el Zoom, diferentes medios para poder estar ayudando a las familias, ¿no? Y más allá de que es un tema muy difícil, tiempo muy difícil, la gente se está apoyando, así que bueno, eso también es una respuesta de oración, porque estábamos orando para que las familias pudieran encontrar respuesta a pesar de tanto de tan difícil tiempo. Bueno, le agradezco a Sole, a Gustavo que están ahí, a Caro, a Vero Dorado de Gesell, ellos están escuchando el programa, así que bueno, gracias chicos por estar ahí, gracias por ser parte. También a Edgardo Mandi, que también me dice buenas noches Mariel y toda la audiencia, así que gracias chicos por estar acompañándonos. A Oscar Santa Marina, que también dice que está mirándonos. Bueno, simplemente agradecer a todos ustedes por estar acá con nosotros, y nos quedan 4 minutos, así que vamos a escuchar una última canción, que es la del video, ¿la pudiste bajar? La de Lili, bueno, esa vamos a escuchar. Para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, ven

Diosito Jesús. No se olviden de estar orando por el resto de las familias, por los vecinos, por bueno, estas situaciones que estamos viviendo. Y estén orando por ellos, por todos los niños sobre todo. Vamos a tomar a tocar un tema muy especial en esta semana, el tema del abuso de niños. Es un tema muy duro porque los que somos padres y sabemos que realmente esas cosas existen y es un tema que a veces... duele tanto sentir y ver que estas cosas suceden que es muy feo el tener que hablarlo, pero también tenemos la perspectiva de Dios, ¿no? De poder decir qué pasa con esas situaciones, qué es lo que Dios opina de eso. Y bueno, vamos a tocar un tema que bueno, nuestro pastor amigo de Venezuela nos mandó un tema y es muy fuerte. Pero bueno, vamos a pasarlo para que bueno podamos compartir también a través de la palabra de Dios lo que realmente él dice en su palabra de este tema. Nada, simplemente nos tenemos que ir, así que tengan muy buenas noches y que mañana nos podamos volver a encontrar. Chao.